hubo un mejor cielo que ahora. Llegaste a la cabeza, no hay dolor, yo soy uno más. Las entrañas de la fiera, la calle nunca dejó de ser guerra. Llegaste a la cabeza, no hay dolor. Yo soy una máquina, unos cuantos años más. Si quieres, sírvete más. Yo soy una máquina, unos cuantos años más. Si quieres, sírvete más. Lo más barato, lo más común. Nunca hubo mejor cielo que ahora. Llegaste a la cabeza, no hay dolor, yo soy uno más. Las entrañas de la fiera, la calle nunca dejó de ser guerra. Llegaste a la cabeza, no hay dolor. Yo soy una máquina, unos cuantos años más. ¡Sírvete más! Yo soy una máquina, unos cuantos años más. ¡Si quieres! ¡Sírvete más!